Bienvenidos al programa literario En Calzoncillos por la Plaza Pública. Libros, música, lanzamientos, lecturas, invitados y mucho más. Todos los viernes de 20 a 21 horas, solo aquí en www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Hola amigos, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos aquí en nuestro primer programa En Calzoncillos por la Plaza Pública. Saludamos en el control a nuestro amigazo Pedro Toledo y quiero comenzar agradeciendo este espacio a la Confederación General de Trabajadores CGT Chile y su radio online www.lavozdelostrabajadores.cl. Este programa es para ustedes, compañero, compañera, que aguanta los empujones, el olor a poto, punteadas y un largo etcétera en el metro y Transantiago. Para usted, compañera, compañero, que estira el billete hasta fin de mes. Para usted, compañero, compañera, que ya no toma cerveza con limón, ya que los limones están más caros que la cresta. Para usted, trabajadora, trabajador, va este programa literario. Mándennos saludos, datos, informaciones a nuestro correo. Desde hoy, desde ahora está Pedrito ya viendo la pantalla. www.encalzoncillosporlaplaza@gmail.com y eso. Y búsquenos en Facebook, en el programa radial En Calzoncillos por la Plaza Pública. Hablaremos de libros, lanzamientos, lectura. Oiremos música y contaremos cada programa con un interesante invitado. Esta vez la invitada está frente a mí, no se lo diré todavía, la saludo con mi manito. ¿Cómo estás? Quiero comenzar presentándoles un libro. Esa va a ser la metodología cada vez que iniciemos el programa de hablar sobre un libro de un autor o autora que ha pasado a la historia en nuestra literatura nacional. Esta vez quiero comenzar presentándoles un libro del escritor José Santos González Vera llamado Vidas Mínimas. Quiero mostrarles un poco su biografía. José Santos González Vera nació en El Monte el 2 de noviembre de 1897. Estudió en la escuela primaria de Talagante y en un liceo de la capital, de donde fue expulsado por no asistir a clases de música, gimnasia ni de caligrafía. Ahora trabajarás, le ordenó su padre. Empezó el aprendizaje de pintor, encuadernador, mozo en tres sastrerías, en una casa de remates y en una fundición, peluquero y un anticuario, lustrador en un club, secretario de una sociedad de carniceros. Alrededor de los 20 años, trabó amistad con ácratas y leyó No sin frenesí, obras ideológicas y novelas sociales. Siguió con Sola, todos los franceses, los rusos, los nórdicos, El Quijote y libros clásicos que le recomendaban. Quiso divulgar el comunismo anárquico, cuyo asiento en tierra creía factible no más de un lustro. Por eso escribió: como quien viaja, cada nuevo empleo le parecía un viaje, fue cajero de almacén, comisionista, vendedor ambulante de zapatos, enseguida de libros, hizo de corresponsal de periódicos, entró de cobrador de tranvías en Valparaíso, aceptáronle de supernumerario en el control de entrada de los ferrocarriles, pasó a dependiente de peleterías, a cronista de diarios y luego empleado de fundición en Valdivia. Nuevamente buscó y vendió antigüedades. Desde 1925 le ofrecieron cargos modestos que aceptaba sin vacilar, con secretaria satisfacción de que alguna vez alguien le tuviera fe. Es muy honroso. Hubo periodos en los que comía poco, pero estrictamente nunca fue un hambriento. Como le entretenía lo nuevo, creyó quedarse para siempre en cualquiera de estos afanes. En serie fue bibliotecario, ayudante, corrector de pruebas, administrador de revistas, redactor de una y editor de otra. Nunca le satisfizo ser mandado. Recuperó su autonomía vendiendo cuadros, libros y embelecos ornamentales. Qué interesante la vida de este gran escritor González Vera, uno de los escritores más importantes de comienzo del siglo XX, 1900, junto con Manuel Rojas, José Domingo Gómez Rojas, tantos escritores que hablaban de la pobreza que existía en esos inicios de aquella época. De hecho, aquí yo tengo un pequeño párrafo de la parte primera de su libro, en la cual González Vera nos habla de los conventillos. Déjeme buscarlo, amigos. Vivo en un conventillo. La casa tiene una apariencia exterior casi burguesa. Su fachada, que no pertenece a ningún estilo, es desaliñada y vulgar. La pared pintada de celeste ha servido de pizarrón a los chicos de la vecindad, que la han decorado con frases y caricaturas risibles y canallescas. La puerta del medio permite ver hasta el fondo del patio. El pasadizo está casi interceptado con artesas, braseros, tarros con desperdicios y cantidad de objetos arrumados a lo largo de las paredes ennegrecidas por el humo. Hay, en el fondo del patio, un hacinamiento de muebles deteriorados que yacen allí por negligencia o previsión de sus dueños. Sobre una mesa, aprisionadas en tarros y cajones, matas de hiedra, claveles y rosas, elevan sus brazos multiformes en un impulso irresistible de ascensión. El verde tonalizado de las plantas se desprende del conjunto incoloro y sin fisonomía de las cosas. Los pequeños harapientos gritan, chillan, mientras bromean con los quiltros, gruñones y raquíticos. Al lado de cada puerta, en braseros y cocinitas portátiles, se calientan tarros con lavaza, tiestos con puchero y teteras con agua. Pegados a las paredes asciende el humo, las manchas de hollín y por sobre los tejados forma una vaga nube gris. El patio semeja colmena, exclamaciones, chillidos, gritos se funden en un ruido pesado que ahuyenta el silencio. Las viejas toman mate junto a sus puertas. Otras mujeres lavan inclinadas sobre la acequia negra, amenazando sus chicuelos y hablando a torrentes. Nunca tendrán úlceras. Me he quedado en casa parte del día. Al atardecer fui al sitio de un vecino y tomé una rosa. Una pequeñita rosa muy perfecta en su sencillez. Al cortarla, pensé en Margarita y la dejé en un vaso hasta su llegada. Ya anochecido, vino una amiga. Mi madre no había regresado aún. La recibí en mi cuarto y conversábamos. En ese instante llegó Margarita, chiquilla de un humor terrible. Quise bromear, pero me llenó de impertinencias. A pesar de eso, le ofrecí la rosa. Entonces, sin recibírmela, dijo despectivamente, «De esas basuras el cementerio está lleno». Esto me acaloró y me irritó. Una oleada de malestar pasó temblando por mi cuerpo. Volví la rosa al vaso y conteniéndome guardé silencio. Esa muchachada tan querida me pareció odiosa, vulgar hasta la estupidez. Sobre todo me contrarió su falta de gusto. De buena gana la hubiese abofeteado. ¿Por qué no lo hice? La atmósfera de mi cuarto me ahogaba. Me fui al parque, caminando a grandes pasos, abrazados por la angustia, por el prestigio de ese nombre incomparable. La primera Margarita que conocí no comprendía que hubiera otra Margarita tan animal, tan instintiva, tan rústica. ¿Por qué no rompía con ella? Nunca lo supe. ¿Acaso porque las causas del sentimiento no tienen llave? A ratos suponía que la razón de conservar el vínculo era el deseo de poner mis manos en su cuerpo. Eso, amigos, es Vidas Mínimas de José Santos González Vera, un gran escritor. Búsquelo, pregúntele a los coleros de su feria regalona si lo tiene por ahí. Aguáitelo, exíjalo, aguáitelo para los compañeros que están o compas que están en fuera en otro país. Aguaitar es mirar, ¿eh? Observar. Aguáitelo y exíjalo a las bibliotecas públicas de la patria. Róbeselo desde una librería pituca. No sé, consígaselo por ahí, Vidas Mínimas de José Santos González Vera. Y eso. Ah, y ahora reitero, el correo es... Búsquenos en Facebook en Calzoncillos por la Plaza Pública, programa radial. Ahí déjenos los mensajes. Y eso, si quieren mandarle saludo a nuestra invitada, ya pronto se las presentaré. Ahora, ¿qué le parece, amigo Pedro, si vamos a una canción? Antes que todo, quiero decir que todos estos temas que estamos escuchando son elección de nuestra invitada. Así que los dejo con Fe de Jorge González. Dama, yo soy quien habla. ¿Cómo estás? Calla, solo te quiero. Tranquiliza, escúchame una vez lo que voy a contar. empiezo a sanar. Mamá, escúchame una vez. No, no, no, no voy a pedir amor. Te ves feliz. Nuestro amor, y sé mi propio sueño, pero no, no, no, no, no, escúchame una vez, todo tiene. Educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Ese era Jorge González, el ex prisionero Amigos con Fe. Ahora ha llegado la hora de presentarles a nuestra invitada. Es una poeta. Tengo acá en mis manos una antología de la poesía joven chilena, del escritor Pancho Béjar. En la segunda edición, que fue publicada el año 2012, salen muchos poetas de la generación de nuestra invitada, Bernardo Chandía Fica, Javier Velo, Julio Carrasco, Alejandra del Río, Germán Carrasco, Kurt Folch, Yanko González, Cristian Gómez, entre otros más. Y le quiero dar la bienvenida a En Calzoncillos por la Plaza Pública a Verónica Jiménez, gran poeta. Bienvenidos, Verónica. ¿Cómo estás? Muchas gracias, bien. Gracias a ti por invitarme a tu programa. Vamos a tratar de hacer algo acá. Sí, hagámoslo, va a salir todo lindo. Mira, Verónica, te voy a presentar a los compañeros y compañeras que no te conocen, una breve biografía tuya. Verónica Jiménez nació en Santiago en 1964. Es licenciada en literatura y periodista. Entre 1992 y 1994 participó en el grupo Códices y entre 1993 y 1995 dirigió la revista Licantropía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. En 1994 publicó junto a Kurt Folch la antología Poesía Postal en Santiago Ril Editores. ¿Es así? Sí, sí. En 1997 resultó ganadora en el concurso de poesía organizado por la Facultad de Derecho con el poemario Mares. En 1999 publica sus libros Islas Flotantes, ediciones Stratis, 1998. Y ha sido antologada en Códices, Antología Poética, Santiago Ril, 1992, y en Poetas Chilenos Jóvenes, Concepción Lar, 1998. También te siguen los libros Palabras Hexagonales, del 2002, Nada Tiene Que Ver el Amor con el Amor, 2011, y Los Emisarios, que es novela, sí, 2013, sí. ¡Qué bien! Esos son los libros. Verónica, sí. Tú eres oriunda de la populosa Conchalí. Sí, de la comuna de Conchalí. Comuna deportista, harto motel y harta cancha de fútbol. Y cantante. Cantante. Salo Reyes. Ah, sí. Claro, cantante. Cantante también que andan comprando. Sí, también. ¿Qué recuerdas de esa infancia ahí en tu comuna? ¿Cómo fue? ¿Qué te preocupaba? ¿Nos puedes contar, irte hacia atrás, hacia esa época, y ver a la Verónica chica, toda cochina? Y sin zapatos. Sin zapatos, y toda chascona. Sí. Bueno, ha cambiado, en realidad, el paisaje ha cambiado bastante, como en todas partes, en toda la ciudad, qué sé yo, ha crecido. Y mi infancia transcurrió en una población que era semi-rural, rodeada de parcelas. Correcto. Lo que no llegaban las micros. No, nada. Es lo que es Huechuraba ahora. Claro, eso es por el camino Independencia. Recoleta. Recoleta, para el otro lado. Sí, ya, sí, okay. Para el otro lado. ¿Ya? Entonces fue una infancia así como de ir a meterse a las parcelas, de estar en las quintas de manzanas, de meterse a un bosque de eucalipto, qué sé yo. Eso eran como los paseos de transportarse de esa época, porque ahora no hay nada de eso, está todo pelado. Nada. Puras casas, edificios. Sí, está lleno de casas por todos lados. Qué bien. Oye, Jimena. Verónica. Perdón, Verónica. ¿Cómo me puedes explicar tú que todos estos poetas que son de tu generación, que tú mismo que participaste mucho, estudiaste en la universidad, y venían casi la gran mayoría de barrios populosos? Germán Carrasco viene de Independencia, de Maruri, claro, para esos lados. Tengo entendido que Cristian Gómez también. ¿Cómo puedes explicar que era, entre comillas, como más fácil llegar a la universidad, veniendo de ese estatus ahora, antes, perdón, que ahora? ¿Cómo, por qué será eso? No estoy segura. ¿Tú crees que no? No. ¿Por qué no? La verdad que no estoy segura, porque igual los estudios universitarios se han, digamos, expandido harto con el hecho de que existan ahora universidades privadas. Ah, correcto, correcto. Pero eso ya es una compra, un monopolio ahí. Sí, bueno, Universidad China donde estudió usted no es privada. No, pues no es privada. Germán Carrasco tampoco estudió en la privada, estudió en la Chile también. En la Chile, sí. ¿Y la mayoría son públicos? Sí, pues universidad pública, sí. Estudiamos en una universidad de Chile atomizada por la dictadura. Habían cortado todas las sedes regionales. Ya, además, estudiar literatura. Estudiamos literatura en una época en que igual se estudiaba así con un método distinto al que hay ahora. El mercado también ha permeado los currículum de la universidad. Se trata de estudiar ahora más asignaturas con menos profundidad. Bueno, pero esa parte, digamos, es un poco más latera y es parte de otro cuento. El tema es que llegamos nosotros por pura coincidencia, y nos juntamos ahí en la Chile, Germán Carrasco, Javier Bello, Alejandra del Río, Alejandro Zambra, Kurt Folch. Buen grupo. Sí. Era buen grupo, en realidad era buen grupo porque teníamos todos hartas ganas de hacer cosas. Y al tiro, así de inmediato, apenas nos conocimos, empezamos a publicar revistas, La Licantropía, por ejemplo. Bueno, todo gracias también a la buena onda y buenas intenciones de Andrés Morales, que es un poeta un poquito mayor que nosotros, ni tan mayor, y que tenía también todas esas ganas como de que participáramos y hiciéramos cosas. Entonces por ahí empezamos a traducir, a publicar, a escribir nuestras cosas, armar revistas, organizamos un encuentro con Javier Bello y Alejandra del Río, invitamos a Poetas del Sur, fue ¿qué año? Bastante, bueno, creo que fue el año 92. Uh-huh. ¿Mm? Y comenzamos la discusión en torno a lo que era la poesía luego de el apagón cultural, entre comillas, de que se la produjo dictadura. La dictadura, claro. Oye, tú sabes que la generación de ustedes ha sido ese encasillamiento que le da la academia, que ustedes son poetas de los 90. Sí. Empezaron a escribir 92, 93, por esa fecha. Claro, bueno, la generación del 90 supone que comprende poetas que comenzaron a publicar en esos años. Correcto. Oye. Javier había empezado a publicar en la década anterior porque su primer libro es de los 15 años, pero es como un caso excepcional. La mayoría, claro, comenzó a publicar en los 90. Verónica, mi pregunta iba hacia que la academia los encasilla como poetas de los 90. Han hablado de que eran poco arriesgados por eso, que eran rebuscados por ser de la academia, que no eran atrevidos, etcétera, que eran, hay como una discusión ahí. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo. ¿Qué opinas de eso? Claro, ¿qué opinas? Estoy de acuerdo en lo absoluto. Yo voy más allá del encasillamiento que te hace cierto sector de ponerle nombre a las cosas. Que estos son fulentos de tal, que este es talcito. ¿Qué opinas de eso tú? Que yo lo encuentro que es una estupidez. Mira, las generaciones se definen por la sencilla razón de que se hacen estudios. Se hacen estudios literarios, entonces lo que hacen es agrupar a un lote de gente, digamos, que tiene características comunes. En este caso, que habían empezado a publicar en los 90. En nuestro caso se dio además que éramos amigos, que estábamos todos juntos en el mismo edificio, estudiábamos lo mismo, hacíamos revistas juntos, entonces algunas publicaciones también. Luego Pancho Béjar, por ejemplo, tomó a varios a todos los autores, en realidad, que nos juntamos ahí, los incluyó en su antología. Son maneras de sistematizar como para entender un poco las épocas, ¿ya? Desde el punto de vista literario. ¿Usted está de acuerdo con eso? No. Yo estoy de acuerdo hasta cierto punto. ¿Por qué? El problema es que los poetas de los 90 no solo publicaron en los 90, publicaron en el 2000. Correcto. Y siguen publicando ahora. Entonces, Como el caso de Javier Bello. El caso de Javier. Entonces, claro, tiene por un lado cierta crítica a un momento del trabajo poético de una cierta cantidad de personas y que se circunscribe a los años 90. Entonces no hay una lectura que vaya más allá, qué sé yo, que comprenda los libros que se han seguido publicando y los caminos súper distintos que han tomado cada uno, digamos, en sus producciones poéticas. Se da el caso. Ahora, hay mucha ignorancia, sí, perdón. Sí. No, adelante, por favor. Hay mucha ignorancia porque la mayoría de las críticas se gestan a partir de la lectura de un par de antologías. No hay una lectura de la obra así cabal de cada uno de los poetas que permita decir, mira, en realidad toda esta gente así, como si la juntamos, podemos decir que son academicistas, que son poco comprometidos, qué sé yo. Es falso de falsedad total y absoluta. Es una falacia. Es una falacia, sí. Verónica, quiero recordar, mándele saludo a Verónica Jiménez. Búsquenos en Facebook, en Calzoncillos por la Plaza Pública, programa radial, ahí en el muro. Escriban lo que quieran, mándele un beso, lo que quieran, no sé, pues a lo que se le ocurra a la Verónica. Y Vero, ¿cómo está plasmado lo que es el mundo popular en tu poesía? ¿Hay atisbo ahí? de algo? ¿O no? Sí, bueno, es algo en lo que yo he pensado siempre, ¿ah? Desde que comencé a escribir y a publicar. Me parece que, o sea, en algún minuto llegué a la conclusión de que la contribución que yo podía hacer a las personas, digamos, a mi comunidad, a la gente que me rodea y a la que no me rodea, a la que está lejos, incluso en otros países, si uno se pone así un poco ambicioso. Sí, claro. No, está bien. La contribución que yo puedo hacer es con poesía. Entonces yo no discrimino un lector de sector popular, de un lector instruido o de clase alta. No hay diferencia. No hay diferencia. A mí, yo lo he podido comprobar, a todos les hace bien y todos necesitan poesía. Ese es el punto, digamos, esa es la base, ¿ya? De lo que podría ser mi contribución al tema. Hay algunos temas que de pronto yo puedo recoger dentro de lo que es mi estilo, mi manera de hacer poesía. No puedo recoger todos los temas, pero hay otros que pueden recogerlo, entonces sí, ya estamos salvados. Yo no tengo para qué meterme con todos los temas. No, por supuesto. Por otro lado, me he dedicado a estudiar la poesía popular, que sí encuentro que es súper significativo. Ahí quería llegar. ¿En qué está en eso, Verónica? Este es tu último trabajo, ¿verdad? Mi último trabajo, claro, se llama Cantores que reflexionan, cultura y poesía popular en Chile, que recoge justamente lo que no ha sido estudiado. Porque se estudia, por ejemplo, el canto a lo divino, canto a lo humano, pero no se ha estudiado lo que es la crónica contingente, que también es abordada por los poetas populares y que ha entregado, perdón, ha entregado contenido súper interesante, como son la reforma agraria o la dictadura. Entonces me he dedicado el último tiempo a estudiar eso, y eso es lo que va a salir en el libro que te mencionaba, que va a ser publicado ahora. ¿Qué nombres de cantores populares me puedes mencionar que sean contingentes para que nuestras personas al otro lado lo googleen en YouTube? Bueno, el principal es, a mi juicio, habiendo conocido su obra, Domingo Pontigo. ¿De dónde es? Poeta popular de la zona de San Pedro, cercana a Melipilla. Una persona extraordinaria, sí, poeta desde siempre. Justamente es uno de los que tuvo el arrojo, la valentía, porque además de ser buenos poetas, son súper consecuentes con su arte. Tuvo la valentía de escribir durante la dictadura, o sea, de escribir así... mientras estaban produciendo los hechos y de irlos relatando. En algún minuto los poetas populares sintieron que tenían que ser los cronistas de su tiempo, de lo que estaba pasando. Desde su ética particular, desde su moral particular, que está como muy afianzada con la religión, los valores religiosos y qué sé yo. Pero hicieron un aporte súper importante a la poesía en general. A partir de la denuncia y el testimonio que pudieron dar de lo que estaban viviendo. Domingo Pontigo es un grande, así, está como muy arriba. Y bueno, para abajo no sé. O sea, o quizá para el lado, tampoco quiero ser así. Claro, como... para nivelar. Claro, sí. No sé, Santos Rubio, Francisco Arredondo. Es como más. Claro, más sí. Verónica, ¿y el trabajo de investigación cómo lo llevaste a cabo para generar el libro este? ¿Cómo fue tu metodología de trabajo? Yo este trabajo lo comencé a hacer para la tesis de magíster en literatura, que en realidad nunca se presentó porque ya se me pasaron todos los plazos, pero lo continué durante años, así en forma personal, yendo a la Biblioteca Nacional, buscando los pocos libros que hay publicados con poesía popular, qué sé yo, yendo a las librerías, consiguiéndome algunos manuscritos y así, pacientemente, a lo largo de varios años,

celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. En un cordel, a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacarle voz. La primera radio sindical de Chile. Esa era, amigos, la grosa Ana Tijoux con su canción Sacar la Voz. Ahora quiero darle el pase a nuestro control, nuestro amigo Pedrito Toledo, para que nos lea los saludos que le ha mandado nuestra amiga poeta. Pedrito, adelante. Sí, ¿me escuchas? Sí. Sí, hay algunos recados, ¿eh? Hay recados, está, Dios mío. Sí, y saludos. Dice Nancy Flor Rodríguez de Perú. Dice, felicito a los amigos en calzoncillos por la plaza pública por su programa. Sigan adelante y un saludo a la escritora de la publicación. Muchas gracias, amiga. Vero. Está también el compañero... Ah, dice, fuerza por los hermanos del norte, ¿eh? De Chile. Y mi apoyo a todos esos hermanos, dice la compañera Flor de Perú. Correcto. Ahí también le tocó el tema del... Pedro, ahí en la página, Calzoncillos por la Plaza Pública, pinché el acopio. Hay muchas federaciones de estudiantes que están recibiendo cosas allí, así que métanse a la página en Calzoncillos por la Plaza Pública y están las direcciones donde pueden llevar las cosas, ayudas para nuestros hermanos del norte. Ok, eso está. Otra cosa, hay una compañera, la Esmeralda Rojas, quiere un libro, ¿eh? Quiere uno de los libros de la compañera Vero. Pero que así participe, es que, ¿o no? Pero, sí, por supuesto, pero bien. Tienes que escribir a www... Pero lentito. www.encalzoncillosporlaplaza.cl. Repítalo. www. No, esto está mal. Sabéis que estoy puro tonteando, a ver. No. Ya, pero mientras tanto vamos a dar otro recado, ¿eh? Fernando Garnier dice, gracias compañero por invitar a escuchar el programa. Está Fabiola Sánchez también, dice, muchas gracias por mandarnos el link. Epitafio Pediet, de ¿dónde es compañero? Es de República Dominicana, dice... Pa'lante, compañeros. Así es que, oye, harto saludos afuera, internacionales. Sí, hay harto. Y de Venezuela tenemos también los compañeros de Prodefensa de la Educación, José Luis Urbano, que deja extendida una invitación. Él quiere participar del programa el próximo viernes, ¿no es cierto? Así es que necesita que vean cómo lo pueden hacer por el teléfono. Yo le voy a contestar así al compañero es que ahí. De ahí te doy el recado para que tú lo anotes, ¿ya? Entonces, ¿cómo él? Ahora sí, Pedro. Ahora sí, ya. En calzoncillos por la plaza @gmail.com. En calzoncillos por la plaza @gmail.com. Que nos escriban ahí y nos escriban solamente su nombre, que nos manden su nombre. Y después, yo en la página del Facebook voy a publicar todos los ganadores. Ya. ¿Entendió? Ah, sí. Eso. Ya. Entonces aquí lo entonces es en calzoncillos por la plaza @gmail.com. Ese es el correo electrónico de nuestro programa. Ahora sí. Eso. Sí. Gracias, amigo Pedro. Bueno, ahí estábamos escuchando a Ana Tijoux. Recibimos mucho saludo del extranjero. Mucho compañero latinoamericano, sí, muy lindo. Sí, qué agradable. Así que vamos a ponerlo en contexto. Resulta, les contamos, amigos, amigas, que el fin de semana pasado, acá en Santiago de Chile, hubo un recital que se llama Lollapalooza, que una de las cosas pintorescas que dura un fin de semana y cada día, la entrada aproximadamente sale 100 mil pesos chilenos, que eso es mucha plata. Hay muchas bandas, y entre ellas estuvo Ana Tijoux. Ella subió al escenario a cantar, y estos chicos le dijeron un improperio, mucho improperio, y entre ellos le dijeron cara de nana. La nana, acá en nuestro país, es la empleada del hogar. Empleada doméstica. Correcto, empleada doméstica. Y yo te quiero preguntar, ¿qué te causa a ti ese tipo de comentarios, sobre todo de gente que es joven, la que va a esos recitales? ¿Qué te parece? ¿Qué sientes en tu corazoncito? ¿Qué opinas de eso? ¿Qué en nuestro país ocurra? Sí, bueno, en primer lugar, me parece, o sea, a todas luces, una falta de respeto súper grande. Recién la semana pasada había salido una noticia de que habían premiado en Italia uno de los discos de Ana Tijoux. Correcto. O sea, es una gran artista. Y claro, está sobre un escenario con el aspecto que tiene, que es más o menos el que tienen todas las chilenas. Es morena, pelo oscuro. El aspecto que tiene solamente, no solamente nosotros los chilenos, sino que nuestros compañeros, que ellos mismos, que a lo mejor nos escribieron, que es moreno, pero oscuro, como dices tú. Sí. Y claro, recibe este insulto, cara de nana, o sea, cara de empleada, que revela en verdad una situación que se prolonga en este país, que se discute, qué sé yo, que es la existencia en primer lugar de las empleadas domésticas. La existencia de la servidumbre de las mujeres dentro de las casas particulares. Con uniforme en muchas casas. Con uniforme en algunos casos, y con hartas restricciones. Caminando atrás de los jefes. Claro, caminando. Detalles pequeñísimos. Sí, sí. Usando baños distintos de los que usan los jefes. Y claro, que es algo que se discute y que en algún minuto debiera legislarse, porque la ley actual en realidad permite que ellas tengan un régimen laboral que es absolutamente discriminatorio, distinto de todo el resto de los trabajadores, con otro tipo de sueldo, otros horarios, etcétera. Por otro lado, claro, la palabra nana, la palabra india, la palabra negra, la palabra chana, flaite, camboyana, que se usan en todos los casos para discriminar a las mujeres, pero que también tienen equivalentes, digamos, para el género masculino. Bueno, revelan el profundo clasismo que hay en este país, que, claro, tiene que ver con el color de pelo y el color de piel, porque coincidentemente la gente que tiene plata acá es como clara y también de pelo claro. Es vergonzoso, es indignante, es algo que a esta altura debiera estar más o menos superado. No, sigue. Tiene que ver con el individualismo, yo creo. Tiene que ver con la estupidez de perpetuar el tema de las clases sociales, que tan importante han sido la historia de este país, incluso en la conformación de la cultura. El lenguaje revela cuestiones que son de repente sutiles. Correcto. Verónica, ¿sí? ¿Qué te parece si nos compartes un par de poemas, un par de trabajos tuyos? Nos encantaría mucho escucharte. Bueno. ¿Sí? Voy a tomar un poquito de agua. Todo lo que usted quiera, nomás. Ahí. Tú tienes acá en la mesa, nada tiene que ver el amor con el amor. Sí, me y gustaría. Y los emisarios que estamos regalándolo, les voy a avisar por mientras los chiquillos. Como les conté, escriban en calzoncillosporlaplaza@gmail.com solamente su nombre. Y ahí después nosotros vamos a sortear los libros que nos dejó de regalo nuestra amiga Verónica Jiménez. Y yo publicaré los ganadores en nuestra página Facebook, en Calzoncillos por la Plaza Pública, programa radial. Adelante, amiga Verónica. Mira, me gustaría leer unos, unos poemas, no sé cuánto puedo leer, ¿verdad? Tú me dices. Lo que usted quiera, yo. Si estoy leyendo mucho. No, no, dele nomás, dele, estamos súper bien en el tiempo. Hay una sección que es la sección final del libro que se llama Poemas crucificados en la pared. Ya. Que son poemas escritos en torno al tema del problema indígena en el sur del país. Entonces, bueno, es lo que voy a leer. Este se llama María comentaba las noticias. Que dice Reinaldo Huentequeo, que corría de boca en boca, que la harina estaba subiendo de precio todas las semanas, que había que reparar el techo del gallinero, que unos dirigentes sindicales campesinos habían desaparecido de sus casas, que el techo de la bodeguita también se goteaba, que se había visto cadáveres flotando en el río Pilmaiquén, que el cerco de la huerta se estaba cayendo de podrido, que el patrón del fondo vecino aún no ha venido y no había nadie a quien pedirle un anticipo, que el serrucho apenas cortaba, que había que trabarlo y afilarlo, que los carabineros recorrían los campos en las camionetas de los dueños del fondo, que el ástil del hacha estaba por romperse, que había que ir al monte a buscar palo de luma para repararla, que no pensaba huir porque nunca le había hecho mal a nadie, que si me fuera, ¿qué sería de ti? Que estará de Dios que sucedan estas cosas. Hospital Maquehue. Llegaron a las 8 a la casa de Sergio Catrilaf y solo por pedirles el permiso de allanamiento los carabineros le dieron un balazo a mi padre. La cobardía de los carabineros y yo sin poder moverme me pusieron la escopeta a 30 centímetros y fui golpeado y subido al carro policial. Sonaron disparos y salí para ver cómo se llevaban a mis primas y dejaban baleado a mi padre, golpeada y pateada a mi tía Luisa. Ay, tratamos de curarle las heridas. Cuando volvieron fui a pedirles explicaciones a una distancia de 4 metros, me dieron 2 tiros y caí. Ay, sangreado intensamente, 2 litros de sangre enrollados en el pantalón, dolor intenso, gritando, casi llorando. Antes de bajarme me esposaron, apenas me sacaron 4 perdigones y el caballero de los rayos había visto 19. En ningún momento pude tener el brazo libre. No conocemos el tipo de persona que es, si es violenta o no. Sin conocerme dijo la enfermera, tú eres el que anda quemando camiones. Ay, yo eso nunca lo haría. Me dedico a la hortaliza y a estar bien con mi familia. Praderas de Cholchol. Me sacaron los zapatos para interrogarme. Me sacaron al patio descalzo entre 3 y me tenían en un rincón y me decían que yo había quemado. Yo les decía no y les decía algo y me decían estás puramente mintiendo y me volvían a meter en el calabozo. Después me iban a buscar otra vez y me llevaban a otro rincón del patio. Me torcían los brazos y me decían que cooperara con la justicia. Luego me volvían a meter en el calabozo. Me sacaban fotos, me filmaban. Después me sacaron otra vez y me encerraron en el baño que estaba cerca del calabozo. Ahí quedé con uno solo. Me empezó a palmetear en la cara. Eran como 6 o 10 personas que me tenían castigándome. Venían unos después de otro y así me encerraron como 3 veces en el baño. Era un baño chico y una vez trajeron como una maquinita. No sé bien lo que era, pero tenía unos cables y me la mostraban y me dijeron, usted sabe lo que es esto. Yo tenía mucho miedo, tiritaba, me decían que hablara o me iban a fundir en la cárcel y mi familia la iba a pasar mal. Corre peligro, me decía uno. Yo vivo con mi mamá y papá. Ellos son personas mayores. Mi mamá está enferma. Me decían que iban saliendo a mi casa y que iban a amarrar a mi mamá y la iban a esposar y a mi papá igual. Después me llevaron nuevamente a otra esquina del patio y uno alto me puso un rodillazo en el estómago. Yo no aguantaba más. Después llegó uno crespo de pelo largo que parecía como periodista porque andaba con cámara y me dijo que hiciéramos un trato, que no me iba a pasar nada si nombraba a 2 o 3 personas. te vas al tiro para tu casa. Nombré a mi primo Ernesto, no sabía a quién nombrar. Entonces me dijeron que iba a entrar a una sala, que tenía que decir esto y nombrar a más y más gente. Me pasaron unos zapatos que no eran míos y me hicieron pasar en el fiscal. Y ahí me mostraron fotos y me hicieron reconocer a la fuerza personas que yo nunca he visto, ni siquiera conozco. Me hicieron firmar muchos libros ahí. Cualquier cosa que yo quería decir me interrumpían y me decían que teníamos un trato. Y yo obligado me humillaba. Y un carabinero me dijo que tenía que firmar. ¿Hay más? ¿Hay más? No sé si... si alcanzamos le... con uno más, sí, uno más. ¿Sí? Uno más, dice ¿uno nuestro más? Control ahí, Pedrito Toledo. Ya. Por favor, Verónica. A ver. Está muy bueno. Por acá hay otro. Un mapa del año viejo. Cartografías de una realidad a mano alzada desde una oficina de redacción. Noticias para después de almorzar. El conflicto de estas personas contra el Estado. En la boca las palabras aplastan cosas. Fuera de esto, los destinos turísticos de la oferta rural de la Araucanía. Cocina tradicional, lentejas en olla de fierro. Economía de emergencia a expensas de la curiosidad del visitante. Bien intencionada, sobra decirlo. Cartografías para trazar el mapa incendiario de la zona de conflicto. De este modo y no de otro, el año nuevo comienza. Aunque el diario nos lo muestra según el mapa del año viejo, en Temuco y en Angol, en Victoria y Curacautín, aunque falta, sobra decirlo, un sistema de símbolos para hacer visible lo que ocultan las palabras. Palabras desprovistas de inocencia, imputados, delitos formalizados, abstracciones con las que se modela una clase de realidad con letras de imprenta. Imaginar entonces un pequeño desorden en las líneas telefónicas, un llamado que pida, por favor, tienes a mano la ratificación del documento de la ONU, debes tenerlo por ahí, y mientras lo busca, sácate las palabras de la boca y escucha. Norche, Kimche, Kumenche, Nehuenche, los puntos cardinales de una cartografía espiritual, persona correcta, persona sabia, persona bondadosa, persona valiente. Todas las cosas que aplastamos con las palabras, que aplastan ustedes, insomnes colegas, desde una oficina urgente de redacción, tal como los pies pisan y marchitan la hierba. Del libro Nada Tiene Que Ver, El Amor con el Amor, de nuestra amiga poeta Verónica Jiménez. Muchas gracias, Verónica. De nada, por nada. Gracias por acompañarnos. Serás nuestro amuleto, primer programa radial. Quiero volver a insistir para que se lleven tu libro. Escríbanos, amigos, en calzoncillosporlaplaza@gmail.com. Antes de finalizar nuestro programa, quiero leer una actividad que va a haber para los días 2 y 13 de abril, la tercera feria del libro y la propaganda anarquista, en el Lingue 330, esto es Aeropuerto con 5 de abril, en Estación Central. Habrá foros, talleres, presentación de publicaciones y libros, historia, teatro, trova, espacio de taller infantil, solidaridad y mucho más. Actividad es gratuita y abierta para todos y todas. Esta jornada está libre de alcohol y humo, así que los fumarolas y los huachacas, no, naca, naca. Amigos, mándenme información sobre lecturas, sobre lanzamientos, y nosotros acá, encantados, los daremos al aire para que asista la gente, para que vaya, para que lo apañe. Para terminar, nos vamos con música. Vamos a dejar al ex electrodoméstico Carlos Cabezas con el tema Lo Mejor de Ti. Lo Mejor de Ti, por favor, escríbanos, como les digo. Eso, adelante, amigo Pedro. Esa mano es la medida que cae. ganas de pasar por alto, las ganas de saber lo prodigioso en ti. Cada vez que pasas la sonrisa, la risa de la raza está brillando en ti. En ti, en ti, en lo mejor de ti. En 100 capítulos de amor, en 100 momentos de sabor, adiós, a lo mejor quieres ver el sol correr, es todo lo que suele suceder al caminar por tu jardín. Lo mejor de ti es humano, es superhumano, es tierno, triste, eso es lo que viste, es un mal que has sabido vencer. Navegar el cielo es un vino a derramar. En ti, en lo mejor de ti. Y a lo ves, el hombre piensa en pedazos. Primera vez, cada paso te alumbra en la tumba del saber. Ser en las memorias de vivir. En ti, en ti, en lo mejor de ti. En ti, en mí, en lo mejor de tu llanto quieres ser. Ser el que alimenta tu ciudad. En ti, en mí, en lo mejor de ti está tu tierna paz, a la que renuncias cuando hablas de amistad. Cada vez que se asoma el viento, como casi si supiera el cuento, en tus momentos de cara al rey, al amanecer estaba el sol haciendo paz con la humanidad, con tu Eso era el ex electrodomésticos Carlitos Cabezas. Y hemos llegado al final, amigos, de nuestro programa En Calzoncillos por la Plaza Pública. Nos oímos el próximo viernes con otro invitado, más interesante o quizás menos interesante que nuestra amiga Verónica Jiménez. Así que, chao, amigos. Ha finalizado nuestro programa En Calzoncillos por la Plaza Pública. No olvides escucharnos todos los viernes de 20 a 21 horas solo aquí en www.lavozdelostrabajadores.cl. Hablaremos de sexo, drogas y rock and roll. ¡Nos vemos!